Estamos con Camila Jorquera, ella también trabaja en el Centro Comunitario Las Cañas, y vamos a preguntarle cómo ha sido el trabajo que ella ha desarrollado con mujeres en este año en que las mujeres también se han visto sobrecargadas de trabajo a raíz del incendio y de la tragedia. Bueno, principalmente este año, que luego del incendio, hemos trabajado con 100 familias del sector. El Centro Comunitario estableció una red de apoyo a 100 familias en un programa llamado Consuelo para Niños y Niñas, donde se capacitaron a 20 monitoras y monitores para trabajar el tema del trauma con los niños, volver a retomar sus rutinas, los rituales y hablar un poco de lo que ha significado para los niños y niñas el volver a sus casas, el haber perdido sus mascotas, a sus amigos que se hayan ido a otros lugares. Entonces, durante este año hemos trabajado con los niños. Y en enero terminamos este programa, que duró alrededor de seis meses, y fue súper positivo el balance que hicimos. Y hoy día nos ponemos una nueva propuesta, que es trabajar con la madre de estos niños, de estos 100 niños, porque creemos también que son las mujeres las que han tenido un soporte emocional a la familia, en todos los sentidos. Al final son las mujeres las que se llevan igual mucha carga emocional, porque tienen que contener a sus parejas, a sus maridos, a sus hijos e hijas. Y creemos que también es importante generar un espacio para las mujeres. Y estamos trabajando ahora, vamos a convocar durante el mes de abril a las madres y mujeres jóvenes que quieran participar de talleres de autocuidado y manejo del estrés, y también para poder hacer un espacio para todas las mujeres. Un espacio de conversación, de crítica constructiva y de organización, para poder ir formando mayores lazos entre las vecinas que hay, y que también se empoderen de este espacio que es el Centro Comunitario, que trabaja principalmente con los niños y niñas, pero también es importante que haya una diversidad de los actores que participan aquí. Entonces, Me imagino que en este proyecto no están recibiendo la ayuda del gobierno, lo están haciendo por su cuenta. No, aquí el Centro Comunitario no funciona con ninguna ayuda del Estado. Nunca se ha manifestado, durante el año 2014, luego del incendio, en muy pocas ocasiones y muy poco atinados también fue la ayuda del Estado. No encajaron, llegaron tarde siempre. Y cuando tuvimos alguna necesidad fueron otros los que, fundaciones, tuvimos este programa que te cuento del Consuelo para Niños, fue financiado por EPES, que es Educación Popular en Salud, una fundación que nos ha colaborado con ayuda emocional, una contención, pero también con recursos que han sido buscados en el extranjero, donde somos más escuchados que aquí mismo, que mismo en Chile, porque no hay un interés en fortalecer espacios como este, espacios comunitarios, donde la gente se empodera del lugar, donde la gente es parte de la construcción de su propia educación, de su propia visión de cómo quieren comunidad. Entonces nosotros eso queremos, privilegiar que la gente sea partícipe de la construcción de su barrio, de la rehabilitación de los espacios, y hemos ido construyendo eso durante todo el año que ha pasado. Tenemos muchos desafíos nuevos, nuevas áreas por qué trabajar, y proyecciones en capacitación en oficio, proyecciones en nuevas alfabetización, porque también entendemos que muchos de los jóvenes que participan aquí han tenido que desertar del sistema de educación tradicional, porque han tenido que salir a trabajar. Jóvenes que iban en educación básica y media han tenido que trabajar para poder o ayudar en sus casas a reconstruir. Entonces eso tampoco se ha visibilizado, la gran deserción escolar que hay. Entonces también como Centro Comunitario es aún un nuevo desafío que queremos tomar este año 2015 para poder ayudar y entender lo importante que es que los jóvenes terminen su educación primaria y secundaria. Camila, y las personas que nos están escuchando, si quisieran integrarse, ayudar a alguna de estas cosas que tú nos estás nombrando, ¿cómo lo pueden hacer? Nosotros estamos abiertos a todo tipo de ayuda que quieran la gente de todas las áreas, profesores, trabajadores del área social, trabajadores de la salud. Tenemos una gama de necesidades y todos se pueden integrar a este trabajo. Nos pueden encontrar a través de Facebook, el Facebook es Centro Comunitario Las Cañas. Y bueno, aquí en el territorio también estamos, nosotros tenemos un programa semanal, este espacio está vivo todos los días. Entonces, a través del Facebook es una buena herramienta que utilizamos de buena forma. Y de ahí tenemos harta información y vamos actualizando siempre las actividades que realizamos y toda la información necesaria para que se puedan integrar en este trabajo comunitario. Muchas gracias, Camila. De nada.